Bueno, en un mundo muy fuerte, donde todo pasa, les saludamos en los originales. Orlando, Nicolás, Emilio, María Juliana Correa. ¿Qué más, Jaime? Y la señorita Laura Hoyos. Adelante, Nico, arranque el programa que estoy sin fuerza. Gracias. No, hombre, coja fuerza. No, la fuerza es de hombre, yo no. No, dele. Ya está grande. Mire. Adelante, Nico. Bueno, pues, ¿cómo les va primero que todo? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van, Nico? ¿Cómo van todos? Nico, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Muy bien, todo muy bien. ¿Ustedes? Todo muy bien. ¿Cómo van? Feliz con esos días tan lindos que están haciendo en Bogotá. Lástima. No, es que están bonitos, a mí me gusta ese sol violento, esos rayos de luz que rompen, como García Lorca en La Casada Infiel. Bueno. Claro. Oiga, la cosa está difícil, hombre, en todo también. El mundo. Está muy difícil en todo el mundo. Sí, complejo. Pero bueno. 17 millones de casos, 660 mil muertos, 4 millones 400 en Estados Unidos, 150 mil muertos. Y bueno, pues la situación está muy difícil. Y Trump insiste en que la hidroxicloroquina, aquí yo no hablo francés, sí, sea el tratamiento, así no esté aprobado. Bueno, eso es lo que pasa. Nico, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido? Yo bien, de resto todo bien. Usted, bueno, le cuento el tema del día. ¿Qué pareja del mundo te gustaría que fueran tus padres por un día? Uy, eso es un... Yo tengo ya a mis padres elegidos. Un temón. ¿Un temón? ¿De quién es eso? No, yo no tengo, sé, mis pero padres. Es un temón. Me parece buen temón. ¿De quién es el tema? No sé. Pero yo ya tengo mis padres. No sé. Adelante, ¿cuáles, Nico? ¿Cuáles son, Nico? Serían John Lennon y Yoko Ono. Sin ningún problema. Los escogería ellos como padres. No, Nico, pero en sí. Serio. No, ¿sabes por qué? Porque es que uno como qué? Hijo, uno a veces tiene también que aconductar a los padres. Entonces yo le pegaría su base. O sea, tú serías el hijo de ellos por un día para leccionarlos. Para leccionarlos, para que dejen de tomarse esas fotos en pelotos, para que no salgan así y para que Yoko deje de cantar Mulberry. No le da pena, usted es mi mamá, ¿cómo va a hacer eso? Le diría eso y a John Lennon, afeítate. Yo sería un hijo muy... Pero demasiado elaborado, dictatorial. ¿No? ¿Qué? Su idea es muy elaborada. Ah, pero pues es que esa es la idea también. Bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Qué más de cosas? ¿Qué ha pasado? Colombia en dificultades también, ¿no? Sí, más tarde le traigo las cifras. Hoy hubo un incidente de seguridad de un edificio ubicado en Bogotá, en el norte de Bogotá. Los ladrones entraron y se produjo toda una persecución cinematográfica. Wow. Otro evento de inseguridad en la ciudad que tiene que ver con muchas de esas cosas que pasan a partir de la pandemia. Digamos que los malhechores no dejan de trabajar. Me gusta la palabra malhechores. Sí, y los granujas. Entonces, ellos no dejan... Malhechor, granujas, horrible. No, malhechor. Buenísimo. Los malhechores no dejan de hacer de las suyas. De hacer de las suyas. Claro, hay muchas denuncias de personas que, por ejemplo, están en las calles, en los semáforos, y encuentran un raid de humanos que los ataca para llevarse los espejos de los carros, le rompen los vidrios de los carros. Hubo un episodio en la 147. ¿Un raid de humanos? Sí, hubo un episodio en la 147 con novena, de un hombre al que le iban a robar un dinero o unos bienes pues que tenía en su automóvil en pleno trancón. También hubo un suceso, ha habido dos sucesos en la 122 entre 15 y 19 en edificios. Uno de ellos un hombre que tenía 260 millones de pesos en su automóvil. En fin, 260 pero ¿cómo millones? Uno anda con 260 millones de pesos? Pero es que yo no soy el señor, no me hagan el reclamo. Listo, Emilio, vamos con música, por favor. ¿Va? Bueno, vamos a empezar con esto. Un éxito del 2001, Janet Jackson, una canción de su álbum All For You, que tiene samples de la canción de la canción Ventura Highway de América y de obras de Erik Satie. Y esto dice así: fue número 3 en Estados Unidos, número 4 en el Reino Unido, Someone to Call My Lover. Bueno, ¿y qué esperan para participar en cuentos de película con los originales? Nuestros elementos de esta semana son James Bond, Guerra Mundial Z y El Presidente. Lo único que deben hacer es escribir un cuento corto pero muy original con estos tres elementos y enviárnoslo a nuestra cuenta oficial de Twitter, que es @losoriginales. Así de fácil es participar en cuentos de película. Hemos creado para ti una manera fantástica de transmitir y conectar con tus sentimientos. Desde el 11 de agosto, en 104.4. En Primax, 10 Audi Q3 siguen esperando por ti. Uno puede ser tuyo. Fecha definitiva, único sorteo, 21 de agosto de 2020. Por cada tanqueo de 40 mil pesos en carro o 7 mil en moto, recibe un código. Y si pagas con tarjeta Bancolombia, recibes el doble. Sigue participando. Primax, siempre más. Aplican términos y condiciones. Autoriza Coljuegos. Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, arranco con un tema importante. Hoy comenzó la Vuelta a Burgos, Nico. Sí, señor. Comenzó la Vuelta a Burgos. Ay, y voy noticias. A leer un poquito el... No, espere, yo leo. Dele. Y comenzó con Valverde, con Soler, con Landa, con Simon Yates, con Chávez, con Mads Pedersen, Gaviria. ¿Qué pasó, Nico? ¿Qué fue hoy? Mire, el asunto más complicado del arranque de la Vuelta a Burgos, que fue el regreso del ciclismo importante en las pistas, pues, en las carreteras del mundo, tuvo que ver con un accidente muy grave en donde se vio involucrado Sebastián Henao, ciclista del Team Ineos, pero no fue el único. Henao le tocó retirarse de la carrera, y el asunto, digamos, más complicado, la carrera, por supuesto, a través de DirecTV, el holandés Gis Lemreis, el hombre que quedó caído en ese accidentada episodio ocurrido en el a 55 kilómetros de la meta, pues el ciclista holandés le fue amputado uno de sus dedos por cuenta del impacto. Una cosa tremenda. En medio de todo, de esto que significó como el arranque de la Vuelta a Burgos, Felix Grosschartner, del equipo Bora, fue el que sorprendió a todo el mundo y ganó la etapa entre la Catedral y el Mirador del Castillo. No fue una jornada, por supuesto, sencilla, pensando en todo lo que ocurrió inicialmente. Le cuento cómo quedó este primer envión de la Vuelta a Burgos. Pero hombre, amputación, retiros, ¿qué pasó, Nico? No, muy accidentada, le digo. Una coladera movediza, ¿qué pasó? Fue un arranque muy accidentado de etapa, pero son cinco etapas. Claro, esta primera la lideró Félix Grosschartner, como le digo yo, que hizo 3:40:21. Joao Almeida quedó en el segundo lugar, el portugués, a 8 segundos. Alejandro Valverde, a 8 segundos, quedó tercero. Alex Aramburu, también cuarto, español, a 8. Mikel Landa quedó en el quinto puesto, a 10. David Gadú, a 10. John Averasturi, a 10 también. Joey McCarthy, también a 10. Matteo Trentin, el italiano, a 10. Y Remco Evenepoel, a 10 segundos. El mejor colombiano en la etapa fue Esteban Chávez, que se ubicó en el lugar 11. Estuvo ahí apenitas, ahí cerquita a los primeros. ¿Cuánto tuvo de diferencia el Chavito? El Chavito estuvo a 12, creo, ya le digo exactamente porque tenía aquí el podio. No, 10. Pero fresco, por un segundo, no le va a gastar a usted sus baterías. Usted es un hombre que tiene que estar muy concentrado en otras cosas. Sí, tan ocupado. Perdón. Oígame esto. ¿El puestico? ¿Qué tal? No, se puede. Pero lo estoy haciendo, no, pero normal, es un comentario normal de verdad. Pero porque ocupado, pero pues no entiendo, está ocupado, no hace nada en este programa, está tranquilo. ¿Cómo que no está ocupado? ¿Cómo que no se está leyendo las notas, investigando todo? Pues con el programa. Ay, Dios mío. Bueno, Nico, entonces, ¿qué pasó más en DirecTV? Claro, en DirecTV, Serie de Italia, que está hermosa la Serie. Juan en el Ennio Tardini, el Parma de Italia contra el Atalanta. El partido fue durísimo para el Atalanta, lo vimos por DirecTV. Parma empezó ganando con gol de Kulusevski al minuto 43. Póngale que ya estaba acabando el primer tiempo, 44 minutos. Y el Parma estaba haciendo todo el mérito pues para llevarse la victoria. Pero con el Atalanta uno no se puede confiar. Malinovski, que es uno de los mejores jugadores de este equipo, marcó la igualdad al minuto 70. Y en el minuto 84 el Papu Gómez, un muy buen remate desde fuera, le dio el 2-1 al Atalanta, que dirige Gianpiero Gasperini, y con este resultado Atalanta queda en el tercer lugar. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, pero un momentico, ¿no que Atalanta va de segundo? No se me adelante, pero no se me atrase, porque el Inter de Milán también jugó, y lo vimos por la pantalla de DirecTV, ante el Napoli. Duelo en donde el Inter fue mucho más, me parece, el Napoli dejó una imagen más bien pálida. Y los goles fueron del Inter, de Danilo D'Ambrosio y de Lautaro Martínez. Ese 2-0 del Inter a Napoli le representa justamente al Inter el segundo lugar en la tabla de posiciones de la Serie A que estamos viendo juiciosamente a través de DirecTV. Nicolás, muchísimas gracias, está correcto todo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa más con DirecTV, por favor? Solo ESPN y DirecTV te traen toda la magia de la NBA. Lo mejor del baloncesto profesional norteamericano está de regreso a las canchas y tú lo vas a ver en vivo. Vibra con el inicio de la temporada regular a partir del 31 de julio y los playoffs desde este 17 de agosto. Disfrútalos por DirecTV a través de ESPN y partidos en exclusiva por DirecTV Sports. El mejor básquet está en ESPN y DirecTV. Si ya eres cliente, vive la NBA completa en todos tus dispositivos con DirecTV Go sin costo adicional. Si aún no tienes tu plan, llama ya al numeral 332 o compra tu kit de DirecTV prepago. Emilio, vamos con un poquito de música, por favor. Listo, vamos a continuar con esto. El turno es para esto que dice así. Tenemos hoy este clásico de 1987 por un grupo muy famoso por la canción Take On Me. Ellos son Aha y esta es la canción que ellos hicieron para la primera de tan solo dos películas que hizo Timothy Dalton como James Bond. Para muchos, Timothy Dalton fue uno de los peores James Bond de todos los tiempos. Quebró la franquicia con la película License to Kill del 89 y no fue hasta el 95 que lograron recuperarse con Pierce Brosnan y GoldenEye. Pero la canción de esta película era buena. Aquí está Aha con The Living Daylights. Vuelve a DirecTV el fútbol español en vivo. El momento que tanto estabas esperando por fin llegó. Vas a vibrar con la vuelta a la acción del torneo que reúne a tus estrellas favoritas. Disfruta toda la cobertura y partidos exclusivos de la Liga Española que solo puedes ver a través de DirecTV Sports. Si eres cliente, descarga DirecTV Go gratis y vive todos los encuentros en la pantalla que quieras y cuando quieras. ¿Aún no tienes DirecTV? Llama ya al numeral 332, pide tu plan o compra tu DirecTV prepago. Y hasta ahora, en los originales, quiero recordarles a todos nuestros oyentes que pueden llamar ya a nuestras líneas para ganarse un super maletín que entregamos junto con DirecTV. Lo único que deben hacer precisamente es llamar ya mismo y contestar esta pregunta. Si usted sabe la respuesta a esta pregunta, llame ya. La pregunta es, ¿cuál es el equipo con más campeonatos ganados en la NBA y con cuántos? Llamen ya a los originales para participar por este super maletín de DirecTV. Pues está normal que Kanye West presente su candidatura para optar a la presidencia de los Estados Unidos, pero Kanye se nos está como perdiendo. Hombre, estoy muy preocupado por este moreno. Guapo. ¿Te parece guapo, María Juliana Kanye West? No. ¿Laura? No. Nicolás. Un churro. Exacto, es que alguien tiene que sacar la casta por el grupo. Por supuesto. Guapa su mujer, me parece. No sé qué cuchillo se usa. Kim Kardashian, no, sí. Parece que el hombre le está atacando y todos los días le dice algo. Hombre, le tira proyectiles todo el día. ¿Qué pasa con Kanye West? Empezó acusando a su mujer y a su suegra de querer encerrarlo en un psiquiátrico. Luego lanzó un dardo envenenado asegurando que su hija mayor, que ahora tiene 7 años, nunca posaría desnuda para Playboy. No me diga. Es que Kim Kardashian está cada día más turgente, Nico. Uy, claro. ¿Sabes que yo estoy Kim muy Kardashian? Preocupado? ¿Por qué? Porque este señor Kanye West es bipolar. Qué lío, ¿no? No, no es lío, pero lo que pasa es que el tipo puede coger el arma incorrecta y le puede matar. No, hay que no, agarrar no eso, un no cuchillo eso. Japonés. A ver, Nico, explique porque es que yo no sé. No, pues no sé. ¿A usted qué se refiere? ¿Usted qué hace con Kim Kardashian en no, un...? No, sea, pero pues es que... No, eso me toca llamar... A Orlando Rivera para que haga los cortes de rigor. Pero que me ayude con un pedacito de vinilpel, pues que me eche un pedacito y me eche ahí una lonja o algo. Bueno, pero el tipo está atacando a su mujer todos los días, Laurita, sí, ¿tú sabes algo de terrible. Eso? Es delicado, ¿no? Sí, pues es que María Juliana nos contó la semana pasada que tuvieron una cantidad de conflictos, que de hecho Kim Kardashian tuvo que enviar un comunicado de prensa explicando qué era lo que estaba pasando con Kanye West y explicando precisamente eso, que sufre, que es bipolar. Es correcto, pero pues él está como bastante obstinado para tomar un tratamiento. De hecho, estaba viendo que Justin Bieber y su esposa fueron a visitarlo a ver si lo podían convencer de recibir algún tipo de tratamiento, ya que ellos lo recibieron por su depresión y esas cosas. ¿Pero tiene depresión o el tipo simplemente es que...? Tiene un trastorno bipolar no tratado. Entonces, pero no será que el emocional tiene, no tratado. Pero no será realmente. Que el tipo tiene demasiado bife de chorizo en la casa y eso lo trastorna. No, tranquilo. No, generalmente esos pero casos era una son idea. Un problema emocional no tratado, que es muy delicado. Hombre, yo pensé, pero es que el tipo debe tratar de... Bueno, no decir nada más porque veo que no hay ninguna aceptación a mis... Teorías, exacto, gracias, Nico. Bueno, vamos con los guapos. A ver, María Juliana, un guapo bien guapo, por favor. Tengo guapo y guapa. Sophie no, Turner. Escoge uno. No, pero es que son pareja. Ah, bueno, ok. No. Sophie Turner y Joe Jonas, que ya tienen en sus brazos a Willa, su primera hija. Nació en Los Ángeles, esto lo afirmó el portal TMS. Y la pequeña es la primogénita de esa pareja que da otro paso importante en su relación, que comenzó en 2016, tras su boda también en el 2019. Ellos compartieron la noticia a través de redes sociales, están supremamente felices y se ven muy bien. Sophie Turner es espectacular. Yo no digo nada. Laura es muy linda, ¿cómo que no? Yo a mí no ella no me parece tan bonita. ¿No? Verdad. Me parece hermosa. Ah, la pues sillita, la sillita. Está... Pero ¿cómo me vas a decir que no es linda? Es que les va a mandar... No, pues es linda, pero a mí no me parece despampanante. Pues claramente si me la muestras con maquillaje y con toda la producción que le hacen en algunos eventos. Yo prefiero a Gracie Rendón. Uy, ¿cómo? Pero realmente no me parece como tan bueno. Laurita, pero pon tu nota porque es que ahorita... Bueno, sí, yo tengo una guapa y es Shakira, que recordemos que el pasado... A mí eso sí que me parece menos guapa que todas. Ah, no, pero hay para gustos. Bueno, claro, ella se presentó en el Super Bowl el pasado 2 de febrero, que recordemos que fue como el momento más latino de la historia de este evento oficial de la NFL. Y pues, yo no sé si ustedes se acuerdan que Shakira tenía un traje dorado, pues absolutamente espectacular. Sí, pues, claro, me acuerdo. Que la chaqueta de ese traje, pues fue diseñada por Peter Dundas. Uh-huh. Él, pues, fue director creativo de la firma de Roberto Cavalli y ha hecho un montón de cosas y es uno de los más respetados de la industria. Pues resulta que esta chaqueta va a ser subastada. Shakira decidió subastarla y los fondos que recoja, pues, son para acabar con el hambre. Entonces es guapa, pero con una muy buena causa. Dice que la oferta de salida fue de $5,000. Entonces, pues ahí va recogiendo plata, pero Shakira, no siempre moviéndose mal, ¿no?, en las obras. No, para nada, pues imagínate, no. Es diseñada por este hombre que tiene una trayectoria bastante importante en el mundo de la moda y pues que la usó Shakira en un evento tan importante como el Super Bowl, pues imagínate, se le sube el precio un montón. Nico, ¿los guapos? Bueno, los guapos, lo voy a hablar de una experiencia que tuvo Alejandro el Papu Gómez. Ahorita en la sección anterior yo le contaba, el jugador de Atalanta que hizo gol hoy. Bueno, pues el Papu Gómez lo entrevistaron de la televisión argentina porque jugaron contra Juventus hace poco y le dijeron... ¿Pero es bueno, guapo? No, pero aquí va el cuento. Entonces le dijeron, bueno, Papu, y entonces usted saltó a la cancha, Atalanta-Juventus y tal. ¿Cómo es jugar contra Cristiano Ronaldo? El tipo sí es como lo mueve, o sea, como lo vemos en televisión, toda la vaina. Y entonces dijo el Papu, mire, la verdad, yo... cuando, pues es decir, yo también necesitaba a Cristiano porque mi hijo se quería tomar una foto con él. Y entonces él dice, yo les juro por Dios que el tipo parece de mentira. Es increíble, es un muñeco hermoso. Sí. No lo van a poder creer. Es Ken el de Barbie. El tipo es perfecto. Sí, es perfecto. Y yo dije, pero ¿cómo así? Eso fue en un podcast, realmente la entrevista. Pero ¿cómo así? Le dije, el tipo es una pinta, pero impresionante, o sea, el tipo es un muñeco, es divino. Bueno, pues más el Papu logró acercar a su hijo, tomarse la foto con Cristiano, y bueno, ahí después echó la anécdota de que le había parecido seguramente uno de los seres humanos más bien plantados de la historia de la humanidad. Es que qué tal esa foto que subió Cuadrado, ¿quién fue el que la subió? Fue Cuadrado cuando ganó la Juve, de todo el equipo, que sale Cristiano a un lado. Claro. Las piernas se le ven una cosa, que él sale incluso en calzoncillos, que eso me pareció bastante particular. Yo sé por qué se quitó la pantaloneta para la foto. Que él está pintado para esas vueltas. ¿Tú has visto como en los partidos de Champions, por ejemplo, pasa algo y él sabe, es increíble, él sabe que las cámaras lo están mirando y él empieza a actuar? O sea, aparte de lo que juega, el tipo empieza, te lo juro, empieza a mirar, a pedirle a Dios, a implorar, a hacer carantoñas, bueno, una cantidad de cosas. No, Nico, de verdad. Bueno, voy a leer un solo tuit. ¿A la pregunta? A la pregunta, ¿cuál? Perdóneme, no, aquí es que se me refundió el papelito. Espérame que ya lo tengo aquí. Espere un segundo, es que se le pierden a uno las vainas. ¿Qué pareja del mundo te gustaría que fueran tus padres por un día? Humberto Rodríguez dice, siento como un rechazo a la hermosa María Juliana por parte de usted, Jaime. ¿Será porque la niña no le hace venia cuando lo saluda? Viejo verde y frustrado. Nota, Nico. Uy, se pudrió Tuti. Uy, nota, María Juliana. 0-1. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que cambie de emisora, ¿no? Pues sí. Imagínense. Vamos con música, Emilio. Les tengo un estreno. Les tengo el nuevo disco de Taylor Swift, que es un disco que ha sido bastante notorio, porque Taylor Swift venía de hacer algo bastante... Muy buena crítica de mucho todo el pop, mundo, sí, al último disco de ella, ¿viste? Sí. Un disco mucho más acústico, no tan pop. Y seamos claros, tal vez no tan comercial, por eso me llamó la atención. Y voy a poner una canción de ahí. El disco se llama Folklore. Fue un disco además que fue grabado remotamente, me imagino que debido a las circunstancias actuales. Esto se llama así, Invisible String. ¿Aún sin cobertura de internet en donde vives? Te tenemos una gran noticia. HughesNet, el internet satelital número uno del mundo, llega donde otros operadores no pueden llegar. Contrata ya y recibe el primer mes gratis. Apúrate y aprovecha esta gran oportunidad de tener internet donde vives. Llama al numeral 206 o visita internetsatelital.com. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, por favor, Jonathan, no vamos a poner mucha coba ni mucha cosa porque el arepazo es triple. ¿La opinión de ustedes de un triple? ¿Un triple bien. Arepazo? Sí, tres veces. Oh. Ah. Nos podemos recuperar. O sea, ¿pero estos son los tres arepazos en uno o va a haber otros arepazos? No, tres arepazos en uno solo. O sea, pero no va a haber más arepazos hoy. Más arepazos. No lo sé, pueden haber más, pero ¿por qué me...? No, es una pregunta, pero es una pregunta. No, es que usted... no sé, es que el futuro no lo sabe uno. ¿Ah? Nadie lo sabe. Exacto. Mucha atención y les voy a pedir que le paren bolas a este tema. El que lo leyó, lo leyó. María. A ver, pues. Laura Natalia Franco, la mamá es experta en este libro. A finales de 1632, Rembrandt usaba una forma distinta de pintar a la habitual. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Cómo sí, cómo sabe? Fue bien. Fue por unos meses suficientes para demostrar que ese pequeño retrato sobre una tabla era en realidad un autorretrato. Le preguntaron al experto Nicolás Samper y dijo, es original. Eso es todo lo que tengo que decir. Sí, yo lo vi a ojo de buen cubero y dije, este es. Pues aspiran a venderlo en 17 millones de euros. Es una cosita de 20 por 20. Pero parece que es original. La persona que lo compró en 1970, ¿cuánta plata pagó por este autorretrato, hombre? Uno, número uno. Uy, se podría tontir. Venga, yo lo pudro aquí. Bueno, bueno. En dólares, ¿no? No, en euros. Ay, les dé la gana, hombre. Uy, parece que todo el mundo lo sabe. Vamos, Nico, usted puede, hermano. No, yo no sé, yo no sé. Usted puede, escriba, amigo. No me presione. ¿Quién fuera a amanecer para ver cantar? Falta Orlando. Tenemos un menos dos inmediato. ¿Quién? Orlando, 40 millones en el 70 y lo van a vender en 17. ¡Menos mal, dos! Mal, bueno, es que se puede evaluar, ¿no? No, pero menos dos. Es concentrada. Pero es que valía 17. Claro, y en el 70 claro. Vale 40. No, claro. Se devaluó. Es que ya no es negocio comprar un se negocio. Se devaluó, claro. Ya, mal, hoy mal, por mal. Hoy. Eso ya no es negocio. Con esta pandemia. No comprando arte. Menos dos. Claro. Sí, ya lo pongo en menos uno. 700 euros lo compraron. No. Ay, no. Yo puse 1000. Por eso estás lejos, mi amorcito. Ah. No, pero tranquilo. Pues más cerca que... Ah, ¿quieres que te ponga menos uno, Laura? Tienes 11 millones de euros. ¿Quieres? Ponme un más uno. Ah, pues ya a estas alturas no hace mucha diferencia. No, y la verdad que el señor dice que es que yo soy un viejo verde que te quiero poseer. Ay, qué tipo tan cansón. Sigamos. Bueno, seguimos la historia. ¿Cuántas? Es que el man le gustaba mucho hacerse autorretratos. ¿Cuántas veces hizo autorretratos Rembrandt de él? Más o menos. Ah. ¿Cuántos? Orlando, faltas tú. Chapó más uno para Laura. Natalia Franco, 80, exacto. ¡Qué curioso! Los originales, 80. Porque ante los logros. No, pero ya no más, no mandes más, por favor, corta eso. Ya no más. Y menos uno para Orlando Rivera, que puso 10. Sí, pero yo qué culpa tengo, pero no hagas nada. Listo. Y la última pregunta. Curiosamente, el señor, en este autorretrato se pintó de 26 años y sale pues con algo que no tenía posibilidades por plata, pero sus clientes sí, sale con una gola. ¿Qué es una gola? What? No, mi amor, mira en internet, fácil. Sí, más bien. ¿Qué es una gola? Los nervios. Especie de bufanda en tela especial. No, no era una bufanda, Orlando, pero sí era tela especial. El adorno que se ponía alrededor del cuello de color blanco. Es el más acertado. Claro. Ese es el más acertado. Laura, hoy es un sombrero. No, mi amor, eso no es una gola. Laura, Natalia Franca, que se ve el cuello. Nicolás, un cuello. María Juliana, una joya. Menos uno para María Juliana Correa y para Orlando Rivera, para Laura Hoyos. Listo. Bueno, pero no se pone nada. Y chapó, un solo chapó para Jonathan, que dice el adorno que se ponía alrededor del cuello de color blanco. Y la respuesta correcta, pues es que no le puedo dar a todo el mundo el punto porque me parece muy delicado, pero la respuesta correcta, muchachos, es adorno hecho de tela blanca, tul o encaje, que se ponía alrededor del cuello formando pliegues. Listo. Paso, Laura. Ah. Ah. Ya sé. Pues pega. También tenía sombrero de fieltro. A ver, Laura. Ah, pero no te vas a robar ningún punto, por favor. No, no, pa' aquí. Mira, yo tengo a mucho honor menos 17 puntos. Muy bien. Sí, Orlando. Sí, claro, estaban menos 16. Me sigue Orlando con menos 13 puntos. Después María Juliana con menos 9 puntos. Laura Natalia tiene 5. Jonathan tiene 7 puntos. Y Nicolás 8 puntos. Oiga, Nico, ¿y usted cómo es que no va a salir de ese problemita? Es que lo tiene pero bien ahí, talladito, ¿no? Pero ahí vamos, vea, de líderes. Uy, caramba, pero este señor está muy peligroso. Bueno, Emilio, vamos con música. Está envuelto okay, como una bola. A esta hora, 1975, Natalie Cole, que en paz descanse, con esta canción que fue número 6 en los Hot 100 de Billboard, fue el Grammy a la mejor interpretación R&B vocal femenina. Ella también ganó el Grammy a Mejor Nueva Artista. Y esto se llama This Will Be. Presenta QR Aval. Escanea y paga sin manipular dinero ni tarjetas. Bueno, yo les contaba de la dificultad de España en el turismo con lo de Inglaterra. Estuve leyendo más y son 18 millones de turistas al año ingleses. Uy. Básicamente en el verano. 11 millones entre franceses e italianos. Pero se pegaron otros países que dicen que no. Por ejemplo, Alemania dice, no pueden por favor ir ni a Cataluña, ni a Aragón, ni al País Vasco. Sí. Los Países Bajos, no a Cataluña. Noruega, no a España. Conozco a alguien que me llamó hoy, que estuvo en el aeropuerto Barajas, que iba para Catania, que es un vuelo a Sicilia. Sí. No había nadie en el aeropuerto. O sea que claro, la pérdida es brutal. Hay 4 millones de personas sin empleo en España, por lo cual esto se va a 19%. Y tristemente no pueden cerrar. Y en España hay una cosa sagrada que son las vacaciones. Ah, claro. O sea, les toca aguantarse las vacaciones porque todo el mundo quiere tomarse sus vacaciones. Pero, pues, Madrid está tranquila de casos, pero cuando vuelvan esos vacacioneros, será cachaza. El mundo distante, Nicolás. Bueno, mire, si quiere, ahora que usted está hablando del asunto, le puedo dar las cifras del día de hoy en Colombia. Claro, Nikit. Bueno, me parece perfecto. Se practicaron hoy en Colombia 31.177 pruebas. Se presentaron 10.284 contagios nuevos en el país. Casos totales, 267.385. Casos activos, 121.032. Fallecidos en Colombia, 297. A ver, el mundo al instante, María Juliana. Pues el mundo al instante con lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, porque varios estados están emitiendo unas advertencias después de que varios residentes norteamericanos informaron haber recibido paquetes que ellos no habían pedido, que parece ser que se originaron en China. Los paquetes generalmente tienen caracteres chinos en la etiqueta y es un paquete sellado de semillas desconocidas. Es un paquetico con semillas que están llegando por todo Estados Unidos y la gente está un poco asustada, siendo como, bueno, ¿estas semillas qué son? Claro. Han dicho el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor que por favor no planten esas semillas, que pueden ser especies invasoras que destruyen plantas e insectos nativos y dañan severamente los cultivos. En este momento están investigando, pero departamentos de agricultura de Kansas, Kentucky, Ohio, Carolina del Sur y el estado de Washington, entre muchos otros, están haciendo esas advertencias a todos sus habitantes para que tengan mucho cuidado con esos paquetes que llegan a la casa de alguna persona de un momento a otro sin haberlos pedido y la verdad es que no tienen ni idea qué son. Qué raro, ¿no? Rarísimo. Ten mucho cuidado, ¿no? Ten cuidado. Tú eres una mujer turgente, linda, preciosa. Bueno, bueno. Déjeme darle coba, hermano. Ahorita déjeme coba, el oyente dice flores, que soy un amargado, que soy un viejo verde, que estoy detrás de María Juliana y que yo me debería retirar de la radio. No, y le voy a hacer caso, cachazo. A ver, Laurita, mi, oiga, está, la pony está hoy más tranquila que ayer. Ayer galopando, ¿no? Adelante, la pony Zaina. Pony, dale. La pony Zaina. Bueno, con QR Aval ya no tendrás que contar billetes ni monedas. Con QR Aval escaneas y pagas cuidando tu salud sin manipular dinero ni tarjetas. Bancos Aval. Y toda rapidita, picosita. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar con esto. Vamos a continuar con esto que dice así, el turno es para, bueno, esto no necesita presentación, Este disco fue durante años el más vendido de todos los tiempos. Y es el álbum Thriller de Michael Jackson. Esto es del 82. Y yo creo que esta es la canción más famosa de él. Él debutó el Moonwalk con este tema en una celebración de los 25 años de Motown. Aquí está Billie Jean. James Bond, Guerra Mundial Z y el presidente son los elementos de esta semana para participar en cuentos de película con los originales. Recuerden que lo único que deben hacer es crear un cuento corto pero muy original y enviárnoslo a nuestra cuenta oficial de Twitter, que es @losoriginales. Tienen plazo hasta el jueves a la medianoche para participar. ¿Te diste cuenta que hay cosas más importantes que quedarte sin pila o 100 minutos en el celular? ¿O que no te den un like a tu última publicación? Sí, hay algo más importante. La salud. La salud. Nuestra salud. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos, saldremos al otro lado. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Llegó la preventa de cumpleaños Home Center y todos están invitados. Uno es billonario, tecnológico, famoso por equivocarse siempre con sus juntas directivas. Y el otro es uno de los mejores artistas, actores del mundo. Pues hombre, Johnny Depp anda diciendo ya en los finales del juicio, porque ya se va a acabar el juicio en Londres, con esta chica Amber Heard. Y pues tengo una foto, ella abriendo la boca y sacando la lengua, y agarrándole las piernas a Elon Musk. Y pues Johnny Depp dijo, mira, a mí me da pena con ustedes, pero pues es que yo estaba filmando Los Piratas del Caribe y esta señora, pues mi esposa, mi belleza, pues estaba con este tipo en reuniones. Él lo llama el Molusco. Musk tiene 49 años y tiene 3 mil millones de dólares, y Depp está quebrado y sigue con la pelea. Y esta es mi última historia de esta lucha, que está por terminar, pero parece que Elon Musk le jaló los pelos a Amber Heard. No más palabras, señor juez. Bueno, la fiscalía descansa, eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, Nicolás, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Sí, es que estaba viendo el programa del presidente Iván Duque. Que usted sabe, va todos los días de 6 a 7 de la noche. Y hace escasos instantes el presidente Duque confirmó que se amplía el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de agosto, con condiciones especiales para municipios con baja afectación del virus. Es decir, el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de agosto. Por supuesto. Pero es aislamiento preventivo. O sea, claro, puede, o sea, siguen funcionando. Hay muchas excepciones. Usted ha tocado el punto clave. No, no he tocado nada. Elon Musk tocó el punto. No, espere, tranquilo. Pero cálmese. Elon Musk tocó el punto. Perdón. No más que hablar, señor juez. Sí, la fiscalía, hombre. El Attorney General descansa, que el señor Barr lo tienen hoy, pero bien enhebrado. Pero dígame, con todo, ¿yo? Sí. Lo van a matar. Lo tienen jodido. Que es que el tipo echó como gas pimienta. Es que no he entendido, porque yo oigo eso. Una señora que no lo dejaba hablar. Es que usted no sé qué tal. Y el tipo, yo, es que usted... O sea, el señor al final dijo, bueno, ¿puedo hablar un minuto? Cuando el señor dijo, le quitaron la palabra y dijo, ¿puedo hablar un minuto? Siga. No, pero esa es la noticia. No es el aislamiento con que comenzamos, sino es el preventivo. El aislamiento, por eso le estoy diciendo, por eso usé las palabras exactas que usó el presidente. No me hable feo, Nicolás, que yo soy el director del programa. No. Le pido ese gran favor. ¿Y sabe qué detalle he encontrado hoy? Que está dirigiendo muy bien. Mire, entonces, repetimos la información. El presidente Iván Duque amplió el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de agosto, con condiciones especiales para municipios con baja afectación del virus. Pero no me vuelva a decir que no. Yo toqué el punto. Elon Musk sí. Le tocó el punto a Amber Heard. No hablemos exactamente, más. Exactamente, no hablemos nada más. O sea, le tocó ese punto que usted nunca llega. Sí, exacto. Tiene que tomar 5 años en la Universidad del Amor. Eso es todo lo que... ¿Por qué te ríes, Laurita, socarrona? No, socarrona, fue totalmente de frente. O sea, la Universidad del Amor. La Universidad del Amor, uno terceriando. Pues, estudias 5 años el amor y te enseñan dónde está ese punto que Elon tocó. Ah. No, pero es que era la foto de esta vieja, es una descarada, ¿no? No, hombre, apenas se le quiero el marido sale corriendo ahí detrás del hombre de la Tesla, no, es que de verdad. No, déjela. Y es que no es desagradable Amber, es bonita. Sí, tiene su gracia. Pero yo no dejo nada por ella. No, yo tampoco, ahí me tiene. Bueno, yo, conclusiones. Aislamiento preventivo obligatorio. La pregunta es, ¿un mes de qué, hermano? Es que... De cómo veníamos. De que no se abren los centros comerciales, toda esa cosa. Sí, de cómo veníamos con las excepciones del decreto, ¿no? Las excepciones que ya todos conocemos en cuanto son 54, a ciertos oficios, ¿no? A cierto transporte. Claro, por eso continuará, pues fíjese que hoy... excepción, Ronald San Miguel, con el que se va, Ronald San Miguel, uno va sin balas a Vietnam y lo trae con 2 muertos en la maleta y uno el tranquilo. El coronavirus se esconde bajo de la mesa. Andrés Céspedes, todos tienen excepciones. Bueno, ahora... Hay que esperar. ¿Usted está haciéndolo muy bien como subdirector? No, hombre. Lo hace nunca, muy pero bien. Todo es a partir de las enseñanzas que usted nos ha dejado todos con su magnífica e impoluta dirección. Le iba a decir dirección algo. La de Elon Musk buscando el punto. Bueno, oiga, le iba a decir algo. Seguramente, vamos a ver qué. Porque hay que esperar también la alcaldía, usualmente se pronuncia. Por lo que usted sabe que más allá del mandato, digamos, del presidente del aislamiento preventivo obligatorio, cada ciudad, cada municipio, en fin, elige o tiene potestad las autoridades locales para determinar ciertas decisiones, como las que, por ejemplo, en Bogotá, para hablar del caso Bogotá, han surgido con algunas localidades de la ciudad. Me imagino que en próximos minutos estaremos viendo a ver si hay algún pronunciamiento de la alcaldía o demás, pero lo cierto es entonces, repetimos, aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de agosto, de acuerdo a lo que dice el presidente Iván Duque en su programa de televisión diario. Laurita Hoyos, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, mi pequeña y mi galopante ponicilla. Dale. Bueno, pues hace algunos meses sabíamos que Andrea Bocelli había tenido coronavirus y precisamente había donado plasma para que hicieran investigaciones. Sí, señora. Pues resulta que él participó recientemente en un foro donde se hablaba y se criticaba de las medidas que se habían tomado en Italia para atajar la emergencia sanitaria, y él fue uno de los participantes en este foro. Y lo que hicieron fue poner en duda la gravedad de la pandemia. Andrea Bocelli confesó que había salido de cuando estaban en la cuarentena estricta muchas veces, pues porque decía que se sentía humillado y no se sentía muy bien, entonces decidió violar la cuarentena, y adicional a eso dijo que pues que no conocía a nadie que tuviera que entrar a cuidados intensivos después de contraer el coronavirus. Entonces, básicamente se está volviendo un negacionista de la gravedad del coronavirus, y esto por supuesto a los gobernantes no los tiene para nada contentos. De hecho, el ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, llamó este martes a respetar las normas de higiene contra el coronavirus, y pues me imagino que también hace un llamado de atención a figuras tan sobresalientes como Andrea Bocelli, que la gente las puede escuchar. Oye, pero sabes, hay una cosa curiosa, Laurita y muchachos, compañeros. En Italia no volvió a pasar nada. O sea, oiga, sí, después de todos los cuestionamientos a Giuseppe Conte en su momento, ¿no? Fue el peor país. Uy, le dio muy los duro. Que más es que se estuvo murieron, muy mal. Los que más se encerraron. En España una cantidad de brotes increíbles, pero pues digamos que... Pero fíjese que en Italia en algún momento cuestionaron la actitud también de los protocolos. Claro, ¿no? Pero en Italia no se ha oído nada. Sí, no. Y fíjese que ha seguido como las actividades. ¿Puedo cantar Es un Dorma o es un poco lobo esto? Es muy... ¿Por qué no? Sería para... Es un Dorma. Es un Dorma. Bueno. A ver, María Juliana, linda, cuéntanos cosas. Bueno, yo los voy a invitar a que se unan a la celebración de Home Center, que está llena de precios increíbles para que descubran lavadoras con hasta 25% de ahorro, escritorios desde 99.900 pesos, combos sanitarios desde 189.900 pesos y taladros desde 54.900. Encuentra toda la variedad de productos para tu espacio al mejor precio. Los invito a que descarguen ya mismo la app Home Center o a que entren en homecenter.co para conocer más. Apúrense. Celebra con nosotros desde tu casa la preventa digital del cumpleaños Home Center. Encuentra escritorios desde 99.900, combos sanitarios desde 189.900 y modernas cocinas integrales con hasta un 25% de ahorro. Descubre mucha más variedad y precios increíbles para equipar tu hogar en la app Home Center y en homecenter.co. Estamos moviéndonos en los clásicos. El próximo jueves tendremos una entrevista súper linda, pasado mañana, y la otra semana un gran productor. Pero ahí vamos contando, porque ustedes saben que todo falla mucho, mucho, mucho. Yo no sé por qué estoy como afrancesado portugués. No, adelante, pero... Emilio. No, no, déjeme. Afrancesado. Déjeme manejar mis... Eso es brasilerado. Sí, va a ir aprisado. Déjeme en Francia con ese acento. Yo soy libre como el viento y como el mar. No, pues, tú como Nino Bravo. Todo bien, listo. Hola, Ninito, hombre. Nino Bravo, qué voz, ¿no? Uf, ¿qué sí qué? Impresionante. Y como volvió pedazos ese BMW, Dios mío. Uy, ese Bavaria 2500. Lo acabo. Vamos con esto. Esto es un clásico tremendo del 71. El éxito más grande del grupo America. Número 1 en Estados Unidos. Número 3 en el Reino Unido. A Horse with No Name. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Por cortesía de Emilio Sánchez y especialmente de la pony más linda que hay en las praderas de la sabana, Laura Catalina Hoyos Jiménez, que cumple 40 años esta semana. Pues es que hoy hay historias muy lindas. Hoy, por ejemplo, nació en 1929 Jacqueline Kennedy Onassis. Mire. Jacqueline Beauvoir, la esposa de John F. Kennedy. Pero es que era necia porque después terminó con Aristóteles Onassis. Con Onassis, sí, señor. Sí. Sí, era casquifloja. No, murió en 1900. Yo tengo derecho a hablar mis cosas. Ella puede que 1900... sea bubuá, pero tenía derecho a rehacer su vida. No, era casquiflón. 1994. Uy, era más necia. No, Jackie. No, necio John. John, ese sí era. No, no, no, pero es que John no nació Jack hoy. Kennedy. John no nació hoy. Estoy dándole un homenaje a Jackie. ¿Por qué no llama a John tranquilo? Por favor. ¿Cómo que? ¿Pero por qué vamos a hablar de John si la que hoy nació hace tanto fue esta niña? Símbolo de elegancia. Con unas pintas tremendas. Claro, le dañaron la pinta ahí con los pedazos de seso de John. Pero bueno, dejemos así. Terrible esa imagen. En 1938, hoy, 28 de julio, nació Alberto Fujimori, uno de los personajes menos corruptos de la historia. No me... ¿Qué? Limpio el tipo. Eso me contaron. Yo no digo más. Le pido que se calme un poco. Estoy calmado. Bueno, hoy nació en el 43 Richard Wright, teclista de Pink Floyd. Pink Floyd. Sí. Murió en el 2008, pero es que ya le hemos hecho muchos homenajes. Déjémoslo tranquilo. Queremos poner Santiago eco. Calatrava, Nico, en el 51, muchachos, ingeniero, arquitecto, escultor español. Calatrava, ¿Sabe quién nació hoy? ¿Quién? Hugo Chávez. Ay, sí, señor. Por ahí vi que Maradona puso algo en su Instagram con Hugo Chávez, sí. Murió en el 2013. Raúl Santi, mi papá. No me diga. Yo era mi profesor de guitarra. No fue tu profesor de guitarra, perdón. No me digas. Raúl. ¿Y cuántos años tenía Raúl? ¿9? Es que nació en el 57, o sea que se mantenía y tocaba mal guitarra Raúl. Oiga, hoy murió Antonio Vivaldi, compositor italiano. La del picaflor, hombre, me acordó de Raúl Santi. Oiga, pero ¿por qué no tenemos aquí, por favor, el libre verano de las cuatro estaciones? Picaflor. Emilio, ¿por qué no tenemos? Hoy murió en el 700, hoy murió en 1750 Bach, Johann Sebastian Bach. ¿Cómo no le hacemos, Emilio, bueno, un homenaje rapidito, picadito? Listo. Piconcito. El verano de las cuatro estaciones de Vivaldi. Ahora. Eso es divino, Dios mío. ¿Y a Raúl Santi, no? Es que nunca tuve. El picaflor que la quiere escuchar, Nico. Claro, el picaflor, se le pone sin ningún problema. Hermosa canción. Espera a ver qué puede hacer. Habla de esos casquisueltos que hay por la vida. El picaflor. Claro, libre, como un picaflor. Libre como un picaflor. Tener solo una aventura y nada más. Olvídense de Vivaldi y de Johann Sebastian Bach. ¿Qué es eso de libre? Eso es libre. Vamos con Raúl Santi, que Vivaldi, ni qué pendejadas de esas. Vamos con Raúl. Se las busco con gusto. ¡Ah, pues mucha belleza! Eso. No, olvídatelo. Lo otro no gana. ¡Qué belleza! ¿Cuál Vivaldi? ¿Cuál nada? Llame esto el día. Otra noche que no duermo, dando vueltas y más vueltas en la cama. Mis amigos me aconsejan que no sufra y que consiga un nuevo amor. Yo no vuelvo. ¡Buah! Nunca, nunca. A ver, ¿cómo se me ocurrió pensar en Johann Sebastian? ¡No! Es una belleza. No, yo nunca vi una vaina tan linda. Todo es bello. La vida es color de rosa. Mi pregunta es, ¿por qué terminó siendo Raúl Santi tu profesor de guitarra? Y mire, ahí viene el coro. Siempre es mejor vivir tan solo aventuras y nada más. Vivir tan solo el momento y después volar. Libre como un picaflor. No. Ya. Bajémosle. Pues una belleza. Pero estamos en la cúspide. Pero mi pregunta es, ¿por qué Raúl Santi terminó siendo tu profesor de guitarra? Pero Emilio, ¿yo qué voy a saber? O sea, un día llegó su papá y vengan que... Vivieron allá. Era en un tercer piso en la calle 86 con 15. Y ahí estaba Raúl. Como y eran Ortizo, unas luces fluorescentes y el muchacho pues tenía... Hombre, tenía 3 años más que yo y me enseñó a tocar guitarra. Me enseñó malagueña. ¡Buah! No me diga malagueña salerosa. Malagueña. No. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Si ustedes no saben de guitarra, bueno, ¿para qué poner a Juan Sebastián Bach y a Vivaldi después de ¿para qué? Picaflor? ¿Cómo? No, no, pero Emilio, vamos con el. No, vamos. No, vamos con el homenaje de hoy. Sí. Ya se le hizo homenaje a Raúl. Y Raúl, muy querido conmigo, y mi papá lo presentó varias veces en espectaculares. Y ya recuerdo que él cantaba el picaflor. Muy merecido. Ok, pues. Un día como hoy, en 1965, nace en Salvador, Bahía, una de las cantantes más famosas de Brasil, Daniela Mercury. Esta es una canción que originalmente hizo Ennio Morricone para la película Metti una cera a Cena. En el 2007, Daniela Mercury hizo una versión divina con los arreglos, los teclados, la segunda voz y la producción. ¿Sabe quién, Benico? De otro ídolo nuestro, de Deodato. Ah, mire, Deodato. Bueno, vamos con eso, ¿no? Sí, no hablemos así. Más ya de Justin Bieber. Vamos. Esto dice así, conmigo. Muchas noches este hombre terminó lavando platos. Y él dice que es lo más sexy que hizo en su vida. Paja. A ver. No, me parece increíble este señor. Ahora se pone unos smokings todos tropicales al lado de una chica totalmente intervenida quirúrgicamente. Pero no ha podido levantarse el ojo derecho. El párpado lo tiene caído. Y no hay plata que valga para que su ojito sea como el ojo de Nicolás Samper. Se llama Jeff Bezos. ¡Hombre! ¿Qué vaina con Jeff? Su novia se llama Lauren Sánchez. Lauren Oye. El tipo duró 25 años con la señora y un día le dijo, óigame. Ella lo cogieron ahí en una, o sea, lo agarraron en un periódico y ella le dijo, bueno, ya, ¿qué hacemos? El tipo le dijo, bueno, mira, yo te voy a pedir un favor. Yo te entrego 35,000 millones de dólares y me dejas en paz. Y ella le dijo, ¿en dónde firmo? Claro. Obvio. Oiga, es que la sillita, ¿no, Nico? Ah, no, eso sí usted sabe. Ah, pero Nicolás dijo lo mismo, perdón, que yo. Pero todos firmamos. ¿Cómo así? Sí, yo también firmo. ¿Cómo? Todos firmaron, es porque tonito, me caen a mí, ¿sabes? Solamente. No, es el tono. Es que es insolente. Es el tono que hace parte, es mi tono. De la silla. Porque me venimos en combo. Golpeado. Bueno. Y el tipo calladito. ¿Cuánta plata tiene hoy Jeff Bezos? ¿Quién no los ni en las culpas? ¿Cuál es la fortuna de Jeff? Ahí les tiré un pedacito de su pérdida. Faltan dos personas. Se necesita seguridad en el cuadrante, Nico. Más Jonathan, 180,000 millones de dólares. Orlando, 160,000. Nicolás, 100,000. Laura Hoyo, 100,000. Laura Natalia Franco, 180,000. Y María Juliana Correa, 300,000 millones de dólares. Menos uno para María Juliana Correa. ¡Eso! ¡Tas, tas, tas! En los originales. La correccional. Orlando no para de reír. Pues es que hoy es la feria del menos uno y el menos dos. No, mi wife, a mí me metieron tres. Esa guadaña pasa al lado de uno, ¿sí o no, Orly? Pucha. La feria. Pues hombre, el tipo tenía 135,000. Le regaló a la mujer 35,000, quedó con 100,000 y hoy en día tiene 189,000 de dólares. Qué buen curioso. Chapó más uno para Laura Natalia y para Jonathan. ¿Toda? En los originales, chao. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Cuando ustedes acaben de este arepaso, él se ha ganado 1.2 millones de dólares. No. En 5 minutos, 1.2. La semana pasada se metió 13 mil millones de dólares en un solo día. Sí, eso sí. Pero no tiene cómo subirse el ojito. Lo tiene caído. Bueno, mi, ahora no, sabe no todo que, lo compra el dinero. Pero sabe que yo quisiera tener ese ojo caído también. Qué cara. O sea, el tipo organizó a la chica. Le dio 35 mil. Se quedó con 100 mil. Ya tiene 200 mil. No, por eso. Está más fresco ese man. ¿Cómo era el repaso, Laura? Que estoy muy preocupado por lo que está pasando. Porque a mi padre no me le quita nadie el título. Dime. Yo tengo menos 17 puntos. Orlando es que nos importas, tiene... Tú no nos importas. No, pero hay que saber cómo va la B. Ah, no, entonces si quieres te digo los positivos que están bien interesantes. Claro. No seas... No, pero no. No hay... María no Juliana. Seas... Orlando menos 13, no, no, María Juliana menos 10. Pero... Y les ha rendido este mes a ustedes, ¿no? Sí. Laura con toda. Tenemos turbo. Laura, Natalia, submarino tiene a toda. 7 puntos. Tu submarino ahí, el torpedo falló, Nico. 8 puntos tiene Nicolás y Jonathan tiene 9. Me toca pensar mucho más los arepasos porque parece que el Google está ayudando mucho. Pero yo no digo nada. Despegamos, Johnny, porfis. A ver, le damos un poquito de tweets, Nico, porque es que de verdad, es que uno para qué hace esto si no los lea. La pregunta. Sí. ¿Qué pareja del mundo? Es que se me confundió ya. No, cuidado, pues se le refundió a uno un papelito. ¿Qué pareja del mundo te gustaría que fueran tus padres por un día? De Paola Jara y Jesse Uribe para enseñarle a mi mamita a hacer sudado y a mi papá a cantar. ¡Nota, Nico! 5-4, eso está muy bueno. Del señor Besos, y no precisamente para dar su bella mirada. Raúl Santi, lo mejor que sonó hoy, estoy de acuerdo. Sin duda. No, este no lo puedo leer porque nos quitan toda la pauta. Sin lugar a duda quisiera ser hijo de Will Smith y Jade Pinkett para pedirle a mi hermano Jaden que hagamos una rumba con August Alcino. No, es que muy complicado. Vos con la pareja ideal, Pony Halls y Caballo Ayala. Sería el bebé pony con sentido de mami. Yo prefiero la hembrota de Camila Parker que Jacqueline Kennedy. Bueno, es verdad. Se le dijo de Laura Cuña, pero así bebé para tomar lechita de ese empaque B. Uy, no. Uy. Deje así. Pero un minuto es un día, nota, Nico. 5-4. Así fuera un minuto. ¿Cómo? No. No, que si así fuera un minuto, no estoy de acuerdo con ese tweet. Es lo que estoy diciendo. Mi padre sería Cucho y mi madre Pony Halls. Creo que hacen un gran dúo y una horma inigualable. Una horma. Grace y Mike Bahía para saber qué es tener pena de los padres. No, tranquilo. Mi mamá Eva Luna y mi padre Camilo son divinos, los Sammy. Besos a mi niña. Besis. Te amo. Si es un día, pues la Alteza Reina Isabel II y mi padre el Duque de Edimburgo les diría, hoy quiero que me homenajeen y en el mismo día que me condecoren, me pongan medalla, traje de marinero y luego a chupar con mi padre y me hagan hombre. No. dólar subió 42, el Nasdaq bajó, el no sé qué bajó, bajó. Listo. Creo que siento como un rechazo a la hermosa María Juliana por parte suya. Frescos, hermano. Es que no conocen la dinámica. Ahí me vació otro man, pero es que no voy a volver a leer más vainas. Bueno. A ver, Emilio, una cancioncita, hombre. Listo, vamos con esto. Un éxito de 1999. Del álbum Reload llegan Tom Jones y Musti con Sex Bomb. María Juliana, ¿arriba o abajo? Nico, dale tú primero y ya voy yo. Si bueno, quieres. Dale, perfecto. Pues yo te cuento abajo, rápidamente, que había un modelo de Ferrari muy bonito, que era el Ferrari Mondiale. Pues en Ámsterdam hicieron un dragado en un canal y encontraron un Ferrari que cayó ahí hace 26 años. ¿Vuelto nada? ¿Rescataron? No, pues imagínate, el carro está... Pero en medio de todo, a pesar de que han pasado 26 años, el carro pues está deteriorado, lógico. Pero pues yo creo que se puede rescatar alguna cosita de ese Ferrari Mondial. Color rojo, tiene el capó destruido, pero digamos que la carrocería está como bien, los rines... Dicen que es irreparable, por supuesto, por el óxido y la lama que quedó pegada en el carro y el barro. Pero, pues fue un hallazgo de esos curiosos que a veces hace la policía en Holanda. Esas son las noticias que pasan en Ámsterdam. Arriba porque pero no pasa nada. Pero a mí me da nada. Un poquito de miedo. ¿Quién? Eso, ¿qué tal que tenga una historia policíaca ¿seguro? Detrás? Seguro, obvio. Porque el carro no tiene placas. Entonces, ¿sabes qué? Puede ser que de pronto alguien... que se haya colgado en el carro, lo haya hundido y haya dicho me lo robaron y cobró el seguro. Puede bueno, ser. ¿Será? Una de las teorías. Estás muy optimista. Sí, voy a hacer una teoría más bien optimista, no voy a pensar está algo bien. Tan cruel. Sí, o sea, tú ya estabas imaginando, no sé. No, ya me armé una película. No sabes. No, yo creo que de pronto el tipo dijo, uy, no me colgué, voy a decir que esta vaina... Que me cobre el seguro y listo. Bueno, apareció después vea, ya de 26 tengo. Años. A ver, ¿arriba o abajo? Te tengo arriba y me encontré una historia muy bonita, muy particular, pero me pareció muy linda. Y son un par de abuelitos, una pareja japonesa, que tienen una lavandería hace muchos, una lavandería chiquitica. Imagínense la lavandería chiquitica con colgaderos arriba, muy estrecha, pero muy tradicional en Japón. Pues ellos tenían un montón de ropa acumulada de gente que la deja, gente que va y lava sí. la ropa y nunca la recoge. Dijeron como que, bueno, ¿qué hacemos con esto? Pues la organizaron, se pusieron juiciosos y armaron pintas hipster y crearon una cuenta de Instagram y son furor en Japón montando fotos, modelando la ropa que las otras personas, que las personas por años y años han dejado tirada en su lavandería. Qué lindo, ¿qué edad tienen los dueños? Tienen 80 y 87 años. ¿87 ella o él? Ella. Ay, divina, mi viejita. Muy lindos. Bueno, el rey ahí Juan les mando Carlos fotos para que los vean. Hizo una sola declaración. Ustedes no sé si saben, pero en España la situación del rey es muy complicada. Fue un hombre que hizo muchos chanchullos. El rey padre está devastado porque lo traicionó Corina, la alemana a la que él le entregó su amor. Estuvieron en la Universidad del Amor 5 años. Okay. Y bueno. Y completaron sus estudios. Exacto, y el rey le dejó 70 millones de euros. No. La señora le llamaron a la justicia, pero él solo dijo, estoy devastado por la traición de Corina. Y Corina... Sí. Se ve que era atractiva, que tenía su swing, pero no sé, se hizo mucha intervención y se parece a René Zellweger en su época. Pues no, tiene sus problemas. Listo, eso es todo. Laurita, tíranos algo, mi linda. Bueno, pues ayer se nos escapó un cumpleaños bastante especial. No. Y es nada más y nada menos que el de Bugs Bunny, que cumplió ayer 80 sí. años. Y pues esta celebración de este conejo feliz que nació en 1940, pues incluye desde una nueva serie hasta una exclusiva colección de sellos diseñada por el servicio postal estadounidense. Pero es que Bugs Bunny, oye, Lau, ¿qué se volvió a saber a propósito de eso? ¿Qué se volvió a saber de la nueva película de Space Jam con LeBron James y con él, pues con Bugs Bunny? Yo creo que todo está como frenado. No, me llamaron que si yo puedo hacer el papel de LeBron, pero... ¿Y aceptaste? No. Bueno. No, yo dije que no, pero no, minuto ni con él. No fuiste ni siquiera a hacer el casting, feliz. No, porque era sin casting. Mire, Jaime, yo sé que... Ah, era directo. No. Okay. Hubieras aceptado. Pero no acepté, pero es que no me filman. No. Me ven un poquito débil de músculos, pero yo sé que yo me... Tonifique, me meto, hombre, en una pesa, en una cosa, y me tonifico en una semana. Cómprate unas pesitas y en la casa, ahí, suavecito. Está muy paisita, me encanta hoy en día que es muy paisa. Es que ya comenzó toda como bogotana, ¿no, Nico? Y cada día lo haces más lindo. Sí. Entre más paisa, mejor. Oye, tu paisa, ¿no? Tu paisita... El alcalde, ¿no? ¿Qué rollo, no? Ah, sí, Daniel, tiene coronavirus. Daniel Quintero, el alcalde de Medellín. Pero Nico, un poquito más expresivo, un poquito de opinión. Sí, pues duélale un poquito. No, es que, no, pero un poquito de opinión, es que lo que hay, el tipo de... pero ¿sabe por qué es? Porque no, yo respeto. No, ¿sabe por qué? Es que Medellín, curiosamente, le ha pasado algo que ha ocurrido en otras ciudades, y es que iba muy bien en cuanto a control de la pandemia. Y de un momento a otro se disparó tanto que... Pero la pregunta es ¿por qué? Perdón la ignorancia. Esa es la pregunta. Es que es ignorancia pura, pero van súper bien y de pronto ¡pin! Se disparó. ¡Toc, toc! Pues mucha gente habla de ciertos días. Dime. Que no, que creo que es... No sé, pero creo que es la ciudad que más, o sea, hablando en proporciones, que más grave está de Colombia, en proporciones. Pero ¿cómo si era el ejemplo, Juli? No sé qué pasó, fue de un momento a otro, ¿no? Íbamos súper bien y de repente se dispararon los contagios. Yo no sé si fue que se relajaron mucho en la ciudad. Se confiaron de pronto, exacto. Pero me duele porque Medellín es como un ejemplo súper de Colombia siempre. Siempre Medellín está muy bien. Siempre Medellín es la más bonita, la más cuidada y todo. Yo no sé qué pasó ahí. Porque es que Bogotá tiene sus problemas. Y grandes es una capital muy, muy deforme. Pero Medellín es como más compuestica. Pues sin meter las comunas y todo, pues que es otra historia de otro mundo. Lo cual es válido también. Pero me pregunto qué pasó en el camino al cielo. Yo la verdad es que no tengo idea y me siento absolutamente ignorante en saber qué fue lo que pasó, porque era un ejemplo inmenso. De hecho, abrieron los centros comerciales primero, ¿no? Hicieron todo primero. Sí, hicieron planes piloto primero en Medellín para ver cómo funcionaba primero el asunto. Y no sé qué pasó. No. Pero pues Juli, así funciona esto. Quedó fried. Así funciona esto, fíjese. Por más precauciones que usted tome, a veces ocurre. No, pues hombre, imagínese todo lo que está pasando en el mundo. Hoy es el día con mayor cantidad de casos en Colombia, casi 11.000. Pero subieron 2.000 y pico. Por eso, es un montón. Hay que esperar que llegue a un punto, ¿no? Lo que pasa es que a una angustia que no llegue al punto. Claro, ¿cuándo será ese momento? Pero Estados Unidos, recurrente. 67.000 casos al día. No, eso sí. No, han bajado, ¿no? Aterrador. No, pues sí, estaban en 80.000, pero la tasa de mortalidad son 1.000, Nico, todos los días. Por eso. Terrible. ¿Y saben que Nueva York no ha abierto nada? O sea, Nueva York es como simbólico lo que hace Andrew Cuomo, pero no hay nada distinto a... O sea, el tipo yo creo que lo ha hecho muy bien y lo tiene muy controlado Nueva York, muy. Pero ¿en qué momento se le descuida eso, no? Es que ese es el asunto. Y lo otro, ¿no? Es que, uy, con ese calor, eso se muere, ¿no? No. ¿Se acuerdan la teoría de que el coronavirus con calor cae? Sí. Sí, que era un tema. Al principio decíamos eso, sí. Claro, mientras estudiaba bien cómo es que funciona. Lo único que queda es la vacuna de la empresa Moderna, que entra en fase 3. 30.000 personas, no 15.000, se metieron de voluntarios. Y bueno, de pronto el doctor Fauci, que me parece un muñequito especial, dice que de pronto en octubre está. Y hay que creerle, bro. Es que Trump lo maltrata. Es que Trump pesa 3 veces más que él y es 3 veces más alto. Entonces lo mira como un mosqui. ¿Ah? Claro, claro. Bueno. Otro millonario, Bill Gates, que dijo esta semana que está apoyando una farmacéutica surcoreana que podría fabricar 200 millones de vacunas para el próximo año. O sea, para mediados del próximo año. Uy, para mediados del próximo año te cuento que nos enredamos un poco. No, pues, total, pero... Bueno, pero pues... Bueno, algo este paso, es algo. Sí, a este paso, pues, hombre. Bueno, pero todo el mundo juicioso, tranquilones, el tapabocas es lo más importante, 85% del problema, lavarse las manos y nunca acercarse a nadie. Esas son las 3 condiciones. Sí. Va por un andén usted y ve 2 personas y salga a la calle. Hasta cruce. Aquí. Si lo coge un carro, mejor. ¿Sí o no? Cruce. No. Sí. No, mejor, Juli. Mejor. Pues, ¿cómo? ¿Qué? Mejor que te coja un carro a pasar. Bueno, si tiene coronavirus, sí. Era como una analogía. No sé cómo pues, se llama eso. Un poco extraño, ¿no? Poco extraño. Realmente sí, hay que decir que puede. Pero eso es extraño. ese bueno, esa dinámica social nueva es tan triste, no. A mí me da mucha tristeza. No más preguntas, señor juez, es que esto es para mí es. El Attorney Gerald descansa. Descansa, dice, pobre, sí. Ese señor Barr lo tienen muy ensorrado, como dice. Sí, está en la mala. Hoy le pegaron unas levantadas. ¿Qué fue lo que hizo él? Creo que echó gas pimienta en alguna parte. No, él hizo algo. No digo, él, pero ¿qué hacía cuando lo levantaban? Pues, ¿qué actitud tenía? En las manos un esfero. Usted sabe que yo en la... infinita confinamiento que tengo, yo me siento ver estas vainas 3 horas. Con detalle. El tipo moviendo un esfero con las manos, esos son nervios. Ah. Claro, obvio, el man, sogaca importante. Y le tengo un arepazo que se lo voy a hacer ya a todos porque es que es la única palabra que admiro suya. Cigoto. Va. Claro. Es que. Pero el problema que tenemos. Apenas. El problema que tenemos es que creo que el tema del internet lo va a fundir a usted. Por lo cual yo le recomiendo que se meta en internet, hermano. Porque si no lo van a fundir. ¿Cómo así? Lo van a fundir, brother. Entre Jonathan y Laura Natalia lo van a. O sea, lo van a quemar vivo en el Ganges y lo tiran al río. En el Ganges. Sí, en la India, en Delhi, hombre. Claro. Pero le juro porque Jonathan y Laura Natalia no tienen compasión. Ahora, falta es entre los dos quién es más veloz. Mauricio Amado me mandó unos arepazos, pero pues ya es un nivel que me dijo, mira Jaime, esto es imposible de encontrar en internet. Uy, es arepazo. Es que, no, pero es un arepazo que es para gente como de, no sé, Einstein no lo resuelve. O sea, Einstein saca -1. -1. Sí. Están diciéndole a Einstein. Emilio, how about some music, brother? Pero con todo gusto vamos a continuar con Oye, el tipo se Bob cansa Marley de oír esta y The Wailers, locura. Una canción llamada Sun is Shining, en un remix nuevo que salió el viernes por Robin Schulz, dice así. En los originales, una buena idea, Corner Shop, la nueva forma de hacer mercado online, más fácil, más rápido y desde donde tú quieras. Pues para mí una buena idea, y sé que va a ser un poquito larga, pero sí le pediría al señor que se la dirijo que sea un poquito concreto, pero ustedes entienden que él no maneja mucho ese tema de la síntesis. ¿Tú sabes de quién hablo? Por supuesto. ¿Será Nicolás Samper acaso? No lo sé. Oiga, Nico, es que me vi un artículo espectacular, me lo leí. ¿Quién? Cuente. Que fue el de los árbitros españoles, ¿se acuerda que les hice un arepazo ayer? Claro, usted iba a contar algo de eso, sí. Y al tipo le preguntaron, ¿y el VAR? El tipo dice, es una herramienta que aterriza en el fútbol, pero no cambiarlo. Uy, pero es que estoy como perdido. Pero lo cierto que lo cambia el VAR, ha cambiado el fútbol y hoy vivimos la era del VAR. ¿Le gusta? Tiene aspectos positivos, pero hay dudas que no se resolverán nunca. Jugadas fácticas, y dice gol o no gol, el fuera de juego, dentro o fuera del área. Jugadas grises, pero las jugadas grises, linderas, que son la inmensa mayoría, no va a resolverse nunca. Claro. Tendría que intervenir. En las jugadas evaluables de intensidad, de riesgo, solo tendría que intervenir el árbitro. Es un error querer revisarlo todo. El hombre que usted se va a lanzar, pero le pide un favor con alguna humildad, sí, es Antonio Jesús López Nieto. Ah, López Nieto. Pues claro, uno de los de las insignias, bueno, digamos... El arbitraje español, como yo le contaba ayer a usted, es más o malo. Menos. Nosotros sufrimos mucho, por ejemplo, a Velasco Carvalho, que fue el árbitro español de aquel Brasil-Colombia del Mundial 2014. Pero Antonio Jesús López Nieto, pues es un tipo que ha pitado en todas las competencias importantes, en mundiales, en copas de campeones, en la UEFA, Eurocopa. Es un árbitro que en su momento pues era, digamos que de una tendencia más bien flexible, pero y hace rato, uy, es que él, yo creo que y hace rato, por ahí 2002 88, se retiraría, pero 88, se retiraría por ahí 2002. Mira, pero le puedo contar algo a comienzos para que de los usted 2000. Se buscabas. Dígame. Se quejan los que pierden y difícilmente uno de matrícula se queja del profesor. Jukic. Yo pité el penalti más famoso de la liga. Nadie se acuerda de que fui yo, pero no porque el penalti fuera indiscutible, sino porque González lo paró y el Barça fue campeón. Al árbitro se le prejuzga la intencionalidad, no el error. ¿Lo cojo frito? No, para nada, porque es que él hace referencia al famoso penalti que le pita al Deportivo La Coruña contra el Valencia. Ese partido, La Coruña iba de primero. La Coruña iba a ser su primer título en Liga, ¿no? Y lo pita López Nieto, era un partido contra el Valencia. Barcelona estaba jugando contra Sevilla. Y Barcelona tenía que ganar. ¡Ídolo! Y esperar. Perdón, estoy hablando de ídolo, no usted. Tranquilo. Y esperar a que La Coruña no pudiera vencer a Valencia. Ahí se produjo toda una controversia, porque en La Coruña jugaba Bebeto, y Bebeto fue reemplazado, que era uno de los designados a patear un penalti si había un penal en el campo. Después Donato, el brasileño que estuvo en Atlético Madrid, también fue reemplazado, y esa era otra de las opciones para patear penalti de ese equipo que dirigía Arsenio Iglesias. Y pitan el penalti en el minuto 90, cuando el partido va 0-0. Nadie de La Coruña quería patear. O sea, están muertos del susto. Y Jukic... Acuérdese que tenemos síntesis. No, por eso es que es una jugada, es el penalti más importante de la historia del fútbol español. Usted puede picarlo, piconcito. pues eso fue lo que no hizo Jukic. Tuvo que haberlo picado, pero fue el único que se atrevió, el defensa central de La Coruña, pateó y atajó el arquero del Valencia. Eso le quitó la posibilidad de ganar un título a La Coruña en primera división, y ese penalti lo pitó efectivamente López Nieto. López Nieto, le preguntan, el negocio. Todo lo paga la liga, que no le cueste ni un céntimo al ciudadano. Y sin embargo el negocio genera el 1.37% del Producto Interno Bruto. Los grandes jugadores, he tenido la suerte de arbitrar a genios como Maradona, Baresi, Stoichkov, Fernando Hierro, Guardiola, entre otros tantos. Mm. O sea, el tipo la movió, ¿no? No, le sus tocó grandes equipos, arbitré a la Quinta del Buitre, al sí. Dream Team de Cruyff y al Milán de Sacchi. Mm. Lo de Cruyff fue muy importante, cambió el concepto del fútbol, jugó en línea, reinventó al portero y achicó espacios. Cinco sí, cambios. Razón. Cuando yo llegué al fútbol no había cambios. No. Cuando yo llegué al fútbol no había cambios. No. Su opinión. Me parece un ídolo López Nieto. Luego bien. Se permitieron dos y más tarde tres. Ahora son cinco. Permiten más intensidad y más espectáculo, pero eso no es fútbol. ¿Su opinión? López Nieto. Estoy de acuerdo con López Nieto. Cinco cambios lo que hacen es frenar el ritmo del juego. ¿Y bueno, usted qué táctica va a establecer? No, es muy difícil. Bueno, y aquí viene una cosa súper linda que dice, conteste en dólares. López Nieto, yo no sé quién es López Nieto, pero como sabemos que es un poco... tú entiendes, Laurita, cero sintetizado, ¿no? Ah, no, por supuesto, sí. Nico narrando eso era un partido de los supercampeones. Estoy en un si le regalara un millón de dólares, nunca lo he tenido, lo invertiría con cuidado para mis hijos. Ya no me apetecen los grandes viajes. Si le regalaran 10, me meterías en un gran problema, muy gordo. Si pudiera ser invisible, me meterían en un consejo de ministros en tiempo de pandemia. Muy flojo el brother en preguntas. Sí, ahí en el ping-pong estuvo regular. Más derechos o deberes, más deberes como la mayoría de la gente normal. Al final de un duro día ganando este agotado mundo y te queda un aperitivo que bebes, una cerveza fría, no, muy fría, 0-1. No, 0-1, López Nieto, ¿qué pasa? Pero López Nieto pues debió ser importante. Sí, sí. María Juliana, ¿tú conocías a López Nieto o Nico te dio clases de López Nieto? Me acaba de dar una cátedra tremenda. ¿Pero no te parece que es muy larga? No, pero es el penalti más importante de la historia del fútbol español. Realmente no esperaba menos de Nicolás. Porque va a ser el penalti más importante del fútbol español, claro. Lo que piensa él. Pero es verdad. No, la verdad es relativa. Por eso, y esa es su verdad. Y es mi verdad. Claro. Bueno. ¿Alguien quiere aportar algo? Que Barcelona quedó campeón esa temporada, ¿no? 94-95. ¿No quiere hablar más, un poquito más? Tapaba Leaño en La Coruña, un arquero, pantaloneta muy larga, un arquero muy muy noventero, como con cabeza en forma de aceituna. Pero quiere poner, mandarín, pero no quiere decir más Donato. Cosas porque, o sea, usted no quiere cerrar el pico. ¿No quiere cerrar la brecha, hermano? ¿Quiere seguir hablando? Pero como usted dice, ¿quieren agregar algo? Bueno. Él siempre quiere agregar algo, obvio. ¿Cierto, Nico? Pero, por supuesto, ¿cómo no agregar en el penalti más importante de la historia del fútbol? Vamos, María Juliana y Laura, por favor. Vean, yo más bien les voy a hablar un poquito de Corner Shop, porque es la manera más fácil de hacer mercado. En este momento es buenísimo porque tienen una opción que se llama tiempo de entrega. Al finalizar el pedido, cuando uno ya elige todos los productos y después de pagar, sale una pantalla con los diferentes horarios que uno puede elegir para que le llegue su pedido. Se puede desde 90 minutos e incluso se puede decir que le llegue o no el pedido el día siguiente. Las alternativas de horarios de entrega dependen, por supuesto, de la hora en que se haga el pedido, de qué tantas cosas haya pedido, de la demanda y otras variables. Solamente muestran las opciones de entrega en las cuales ellos están absolutamente seguros de que van a entregar el pedido a la hora que tú escogiste. Así que puedes programar tu pedido para el momento que mejor te funcione. Elige entre diferentes horarios el mismo día o incluso programarlo para el día siguiente. Pues es que es maravilloso, María Juliana, porque puedes pedir el mercado y recibir bolsas llenas de tiempo libre. Esto es básicamente lo que hace Corner Shop. Además, es como tener un centro comercial a la mano, porque tú encuentras tiendas de mascotas, postres, floristerías. Bueno, mejor dicho, puedes encontrar de todo. Así ahorras tiempo y tienes tu mercado al alcance de tu mano con Corner Shop. Y les quiero hacer una invitación muy importante y muy especial para que descarguen la aplicación de Corner Shop para iOS o Android y usando el código, ojo al código, OriginalesFM. OriginalesFM, pues reciben 50,000 en la primera compra, igual o mayor a 150,000 pesos. Así que entra a tu cuenta, sección créditos y agrega el código. Aplican términos y condiciones, stock y cobertura limitada. Gracias, Laurita. Gracias, María Juli. Es que son un par de gemelas, Nico. Son gemelas. Ah. Son un poco diferentes como de tamaño, pero yo las veo gemelas. Sí, bastante, es como diferentes. Schwarzenegger y De Vito. Exacto. Iguales. Oiga, le puedo confesar algo que me parece muy triste. De Vito, pero bueno. Yo a Laura Hoyos la conozco hace... Uy, mucho rato, ¿no? Como 11 años, Lau, nos conocemos. Creo que a María Juliana, sí, claro, creo que tenía... María Juliana te vi yo un mes en mi vida. ¿Tú puedes creerlo? Oiga, sí. Dime. Sí. Te vi un mes en mi vida. Sí, es sí, verdad. Cierto. ¿Y sabes qué hago yo todas las noches? Dime, ¿qué haces todas las noches, Jaime? Te imagino. Música, niño, por favor. Vamos ahora. Ahorita me pegan una levantada, hermano. ¿En qué semestre en que estás tomando las clases virtuales? Sí, por Dios. Amor, espéreme la levantada que me pegan, viejo verde infame. A ver, Emilio, vamos con vamos con un clásico curso de los intensivo. 90. Vamos con un clásico de los 90. Este grupo. Vamos con un clásico de los 90. Este grupo nos visitó en Colombia en el 2005, ellos vinieron con los Black Eyed Peas y son Smash Mouth. Este tema fue un éxito enorme para ellos, creo que fue número 4 en Billboard, se llama así, All Star. Bueno, Laurita, cuéntanos algo, por favor, Laura. Bueno, pues hoy que hemos hablado del tema del básquetbol, pues una de las estrellas de los Houston Rockets, que se llama James La Barba Harden, pues ha llamado la atención de todos los usuarios de las redes sociales debido a su inusual tapabocas, que por supuesto lo utiliza para adherirse al reglamento establecido por la NBA con el fin de propagar el coronavirus. Pues resulta que este señor tiene una barba larguísima, larguísima, larguísima, entonces pues causó mucha curiosidad que él saliera a una rueda de prensa con un tapabocas de un tamaño gigante. Un mantel. Que pudiera abarcar. Sí, claro. Es prácticamente como un babero gigante. Sí. Para que le pueda recoger toda la barba. Entonces, pues ha causado muchísima curiosidad. Pero, pues también es curioso que él no quiera renunciar a su barba y menos bajo estas condiciones, ¿no? O sea, él dice: a mí no me importa si me tenga que poner una mochila, como dicen, en la cara. Pero mi barba no se va. Él ya está, por supuesto, en Orlando. Como la del Cigala. Para los partidos. La del Cigala creo que le llega a la cintura. Eso, pues imagínate qué estará haciendo el Cigala ahorita con, con barba de ese tamaño. Lo el mismo que este señor se presenta poniéndose. Con Estrella Morante en Marbella el 6 de agosto. Ah, mire usted. Ay, Nico. Bueno, ¿qué más? Óigame, se me ocurrió que el último arepaso va a ser personal mío, porque quiero medir realmente ya la gente, porque a usted lo están timando, Nico. Usted es un hombre culto, ¿y a usted? Preparado. Correcto. Es que a mi padre no me le quitan sus honores, ¿sí o no? Sí. Él me enseñó a cosechar nabos. No, que es un hombre correcto. Berenjenas. Lo último que me dio es un párrago gigante, pero es como muy puntudo, me duele. Ay. Me duele hablar de eso porque es un producto raro. Ya. Oye, ¿usted qué le pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa? No. ¿Qué es lo que le pasa, hermano? Tranquilo. María Juliana, cuéntanos, mi amor. Linda, dale. Hablando de la NBA, les tengo otra noticia. Esta es vergonzosa, la verdad. Y es que el escolta Lou Williams de Los Ángeles Clippers deberá cumplir 10 días de cuarentena en la sede burbuja de Disney World tras exceder indebidamente una salida por razones familiares. Pues él pidió permiso para viajar a finales de la semana pasada, a Atlanta, para asistir a un funeral por la muerte de un amigo cercano a la familia. Regresó a Disney World el sábado, sin embargo, a su llegada la NBA le abrió una investigación, pues un rapero llamado Jack Harlow publicó en redes sociales una fotografía en la que aparecería Williams en un club de strippers sosteniendo una bebida y portando una mascarilla con el logo de la liga. Lo pillaron. Así que llegó, lo sancionaron y está en cuarentena obligatoria, pues se va a perder claramente muchos partidos del reinicio de la NBA. Pero mal hecho, se va para un funeral y termina parrandeando en un club de strippers. Sí, sí. Y en plena pandemia. O sea, mal por donde lo mire. Bueno, me parece que es momento de definir la situación del arepaso. Y para eso voy a hacer una pregunta personal. Arepaso. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿En qué año me gradué del Colegio Liceo Cervantes Saavedra? No, es que ya me cansé de este poco de delincuentes. ¿En qué año? Calcula cuántos años tengo. Tengo 39. Tiene que calcular bien, mi amor. ¿Sobre todo qué? Me dicen que parezco de 35 años. Yo sí tengo eso. No hablemos más. Ahorita alguien encuentra el retrato de todos los graduados y me calienta. Eso no está en internet. Sí, lo está en internet. Muy buena pregunta. Gran pregunta. Chapó más uno para Orlando Rivera, mi negro. Bueno, pues claro. ¡Guau! ¡Qué bueno! Porque ante los locos, bien, Orly. Muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Qué dijo? Menos uno para Nicolás. Espere, no. Es que Nicolás no le va a poner menos uno ni de vaina, espere. ¿Por qué? No, porque es mi padre. Padre. Hasta Confucio hizo malas frases. Pero no veo, ¿sabe a quién? A Jonathan. Ay, ¿qué pasó, Johnny? Me equivoqué de chat y se lo envié a otra persona. Menos dos para Jonathan. A otro Jaime, a mí también me ha pasado eso. El calvo adoptó el papel de gola. Ahora es una gola, solo lujo. Porque no hace la nada. Correccional. Lejos está tu bola. corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Tan bella con su foto. ¿Y por qué sales de noche en esa foto, Laura? Menos uno para Laura Hoyos. Oh. Sí, así como lo oyes, pero no pongas nada. El año 77, Laura puso 79. María Juliana 78, Nicolás 76, Laura Natalia 76. Tristemente, esa es la realidad. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? ¿Qué puso Orlando? ¿Y cuál era? 77. Me gradué estuvimos cerca. En el 77, me gradué a los 16 años. Pero yo estuve cerquita. En noviembre. No, pero es que el cerquita... Un mesecito de diferencia. Creo que te quité años. ¿Cómo va el repaso, Laura? Mira, yo tengo menos 18 puntos. ¡Bah! Orlando, ¡Nico! Tiene... ¡Bah! Orlando tiene menos 11 puntos. Casi se vomita. María Juliana tiene menos 10 puntos. ¡Eso! Jonathan y Laura Natalia están empatados con 7 puntos cada uno. Y Nikito tiene 8 todavía. Siguen 8 desde hace... ¡La gola! ¿Qué dijo Orlando? La gola Samper. La gola Muñoz. Pura decoración, no más. La gola. La gola es lo que se ponía, la gola, para que lo ubiquen bien, porque se ponía el Greco, que era una cosa así como de, claro, como, de como, pliegues, una cosa muy loba, ¿no? Sí, como un fuelle, ¿no? Como una cosa como decoración, sí, como una cortina. Era como una cortina de esas que ponen ahora, pero en el cuello así con pliegues. Claro. La gola. Bueno, muchachos, como bueno, así llegamos al final de los originales. ¿Alcanzamos para un poquito de música? Bueno, nos veremos mañana a las 5 de la tarde. Estos son los originales. Hola, ganador del Twitter, ¿alguien? Sí. ¿Qué pareja del mundo te gustaría que fueran tus padres por un día? Wilson Romero dijo de Paola Jara y Jesse Uribe para enseñarle a mi mamita a ser sudado y mi papi a cantar. Y Arley Quintero dijo ser el hijo de Laura Acuña, pero así bebé, para tomar lechita de ese empaque bebé. Ay, Dios mío. Yo creo que tenemos el ganador del mes. Del año. ¿Verdad? Hay ganador del año, debería. Pues no, pero te es, digo, que, es que es un candidato. Famoso. Como entre los ganadores lechita, de cada mes, Nico, elegir el lechita, gran tweet del año. Oye, no seas tan ordinaria. Nos fuimos ya. Se perdió el respeto. Se perdió el glamour. Se perdió el respeto, se perdió la unidad, se perdió la cultura. Es que la lechita, chao. Adiós.